Estamos en conversación con Marito Vargas, que es sociólogo, militante social, referente de CLIC e integrante de la Coordinadora por la Diversidad, a quien saludamos ya mismo en este momento. Hola Marito, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos cómo te trata el frío? Ah, tremendo, laburando muerto de frío. Pero hay que resistir nomás. No, pero nosotros estamos haciendo una encuesta acá, a ver quiénes les gusta más el frío y el calor. Te tenés que definir, che. A mí me gusta, ¿no? A mí me gusta más el frío, pero esto es ya insólito. Bueno. Porque, bueno, qué sé yo. Yo estoy en duda. Cuando hace tanto frío, ya estoy en duda de ver de qué. Te gusta el frío, pero no tanto. No tanto, no tanto, un montón. Bueno, Marito, te cuento que lunes y martes vas a tener una máxima de 2 grados y mínimas de 4 grados bajo cero. Mamadera, bueno, ahí veremos qué. Fíjate, qué nos ponemos, con fíjate qué haces. Así estamos, bueno. Bueno, un poco para charlar a propósito del día, ¿no? Del 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT. He estado pensando, porque me hablé con compañeros de ahí de la radio que me decían de entrevistarme hoy, ¿no? Entonces, pensar un poco en qué momento estamos respecto a esto. Nosotros, hay una frase de Simone de Beauvoir que dice que cualquier crisis, ¿no?, económica o social, va a servir siempre para poner en peligro nuestros derechos. Y precisamente pensaba en esto. Nosotros, ustedes saben que en la Argentina, durante gobiernos nacionales y populares, logramos estar a la vanguardia, ¿no?, del reconocimiento de los derechos a la diversidad. El matrimonio igualitario, la identidad de género, el cupo laboral, travesti trans. El tema es que cuando llegan estos gobiernos de derecha con estos discursos de odio, rápidamente quisieron restringir cada uno de los derechos. No nos olvidemos que fue el propio Milei el que dijo en Davos que éramos todos pedófilos. Tal cual, Marito. Entonces, tal lo cual. Que pensemos rápidamente en eso, o sea, querían ir por todos, pero, porque quiero tener una mirada un poco más optimista, la sociedad reaccionó rápidamente a esto. Y acá está lo que nosotros logramos, ¿no? Cuando él dijo esto, que salimos el 1 de febrero a hacer esa marcha multitudinaria, tanto en Buenos Aires, en todo el país, como acá también en Mendoza, es la demostración de que la sociedad creció y que la sociedad ya no se banca, sino así como así, cualquier retroceso de derecho, cualquier discurso de odio. Entonces, lo positivo es esto, digo, quisieron arremeter con todos nuestros derechos, bueno, no pudieron. La sociedad rápidamente salió y reaccionó y dijo, no, la diversidad, la integración de la diversidad, digamos, en la sociedad, es un hecho que favorece a toda la sociedad, precisamente. Entonces, la sociedad salió a decir esto. Eso por un lado. Yo creo que si no hubiéramos tenido esa reacción y no hubieran salido a acompañar al colectivo LGBT, todos los sectores sociales, porque vinieron de todas partes, digamos, a sumarse a esa marcha, ellos hubieran arrasado con cada uno de nuestros derechos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, me parece que es muy importante tener en cuenta cuáles son las banderas de lucha del colectivo LGBT. Porque si bien nosotros queremos respeto cultural, hay otra cosa que es imposible de dejar de lado, que es la redistribución social. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros queremos que nos reconozcan, que reconozcan nuestro amor, nuestros nombres, nuestras formas de vivir. Pero queremos derechos básicos que tiene que tener toda la comunidad, no solamente la LGBT. Entonces nosotros peleamos por trabajo para todos, por salud, por educación, por seguridad, por justicia. Nosotros somos parte de ese entramado y tenemos que ser cuidadosos porque ellos nos quieren mostrar como si nosotros viniéramos de otra parte, ¿no? Como si nosotros no fuéramos parte de la sociedad. Nosotros no venimos de Putolandia, siempre lo digo. Nosotros somos laburantes, somos trabajadores de la salud, somos empleados públicos, somos trabajadores de la economía informal, estamos cada uno, también las maricas, las tortas, las trabas, están todos los días buscándose la vida y en una situación cada vez más difícil. Los índices de pobreza, las situaciones de las personas que están en situación de calle, todo nos afecta a nosotros como colectivo porque somos parte de esto. Estamos en los barrios, estamos en los gremios, estamos en las escuelas, estamos en la calle. Entonces me parece que hoy, en este día, tenemos que ser orgullosos de lo que somos, pero no contentarnos con una salida individual. No sé si me explico. No, sí, total, total. Mirá, por ahí también yo pienso que este gobierno de derecha, que la verdad que lo que a mí, en mi humilde opinión, lo que busca es arrasar con todo para instaurar este modelo económico de explotación que nos quieren poner. Lo que también me llama la atención y me da un poquito de que contradice un poco lo que vos decís, esto de que si bien mucha parte de la sociedad salió a bancar esto, hay un sector de la sociedad que estaba ahí como agazapada, esperando la oportunidad de ir contra los derechos, contra el colectivo, contra las trans, contra todo esto, porque en el fondo también hay una cuestión de bronca y odio hacia a los colectivos. Sí, yo creo que sí, pero también nosotros, a ver, en algún momento la sociedad, me parece a mí que comprendió que nosotros estamos en todas las clases sociales, estamos en todos los sectores, estamos en todas las familias, entonces lo que siempre pedimos es dejar de ser hipócritas, y nosotros somos sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus primos, sus tíos, estamos siempre, entonces estamos en todos los lugares. Entonces me parece que en ese sentido hay una batalla cultural que se ganó. Ahora, también hay que dejar en claro que lo que este gobierno está haciendo, no solamente con nuestros derechos, sino con toda la sociedad, es una gran estafa. Esto es una estafa electoral. La gente le prometieron que iban a dejar lo que estaba bien, le prometieron que iban a cobrar en dólares, le prometieron, esto es una estafa. Entonces, tenemos que comprender esto como estafa electoral para darnos cuenta y abrazar a toda esa gente que creyó y que puso la esperanza en un gobierno que hoy por hoy no está cumpliendo absolutamente nada. No, porque de eso todo está lo que les dijo, clarísimo. Iban a cobrar, yo lo veo en mi barrio, o lo veo incluso con la gente de nuestro mismo colectivo. No, bueno, queríamos vivir un poquito mejor, todos queremos vivir un poquito mejor. Obvio. Pero prometieron oportunidades para todo el mundo, y acá se la están llevando 5 estafadores seriales eternos que siempre han hecho lo mismo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y los nombres son clarísimos. Sí, son hoy día clarísimos. Salió esta... Entonces un poco es eso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo bueno? Que la sociedad salió el 1 de febrero a bancar a la diversidad en su conjunto desde todos los sectores. ¿Y qué es lo que no tenemos que olvidar hoy pensando en el Día del Orgullo? Que el respeto cultural es fundamental, pero la redistribución social también es fundamental, digo, para un mundo justo. No nos sirve un mundo que nos reconozca los nombres y nuestras formas de amar y de vivir si no podemos en ese mundo tener trabajo, por ejemplo. Claro, o no claro, podemos claro, tener, o claro. Las personas con VIH no pueden acceder a medicación para poder vivir. Claro, claro. O sea, entonces cuando nosotros vemos el recorte que empiezan a hacer y el gran ajuste estructural que están haciendo, nos afecta directamente en los derechos fundamentales, educación, salud, trabajo. Entonces sí. No se vive solamente con el nombre. Claro, por que, eso que no afecta solamente hay, a los colectivos, sino que es algo que va hacia todos los sectores de la sociedad. Claro, pero también, y también esto que te digo, dejar en claro que nosotros somos parte de todos los sectores de la sociedad. Claro. Porque si no es tratar al colectivo como si fuera una cosa aparte del mundo. No, no. Bueno, somos mira, laburantes. Con respecto a eso, te quería hacer una pregunta. Marito, algo que, bueno, en mi humilde opinión y los sectores de la educación de jóvenes y adultos no lo ven con buenos ojos a esto, la Dirección General de Escuela, a través de su Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, ha hecho un aula de un CENS para personas trans. Como vamos a hilar a este grupo que entre en educación, sí, no, a ver, pero que para, esté para, solo. Para. No sé cómo vamos lo ves a hacer, eso. Vos. Para. No, para, depende. ¿Para qué vamos a hablar primero de otra cosa? Porque quiero terminar de decir esto. Cuando yo te digo que somos parte de todos los sectores sociales que hoy están luchando contra todo este brutal ajuste, lo que digo es que nuestra bandera tiene que estar en cada una de las luchas, ¿entendés? Ayer creo que fue el gobierno de la provincia el que andaba izando banderitas ahí en la Casa de Gobierno. Se lavan la cara con la bandera LGBT y después bancan a Milei. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí sí, es donde sí, digo, sí. No. Nuestra bandera tiene que estar en los paros, tiene que estar con los laburantes, tiene que estar con los jubilados, tiene que estar con los docentes universitarios. Ahí tiene que estar. No lavándole la cara a gente que se hacen los progresistas, los que bancan la diversidad, y después te votan hasta las facultades delegadas, ¿entendés? Claro. Y te votan después que Milei haga lo que se le ocurra, salga a decir barbaridades, nos ataque públicamente, y ahí no dicen ni mu. No, no, Entonces, no, no. esto me parece, por eso digo, la bandera no izarla para lavarle la cara a los funcionarios que son cómplices de este desastre. La bandera tiene que estar en otros lugares, tiene que estar en la lucha de todos los colectivos, en la calle tiene que estar, más que en la casa de gobierno. Claro. Eso por un lado. Y después, respecto al aula y a las medidas de discriminación positiva, yo en un punto, nosotros en algún momento tuvimos una experiencia ya como por el 2013 de un CENS que nunca fue exclusivo para las personas trans. Sí, abrazaba a las personas trans, tenía perspectiva de género, pero era abierto a todos. A veces estas medidas son necesarias cuando el colectivo trans no puede acceder de ninguna otra manera. ¿Sí? Eso hay que mirarlo bien en contexto, pero siempre, primero no debe ser exclusivo. Debe garantizarle a las personas travestis y trans poder ir a una escuela, que eso no está garantizado. Cuando una persona va sola a una escuela común y silvestre, posiblemente el bullying no la deje cursar ni 2 meses. Entonces, hay que garantizar eso. Yo creo que sí, no tiene que ser ninguna escuela exclusiva. Tiene que ser amplia, que respete los derechos y que haga hincapié en esto. Eso me parece, ¿no? Digo, no podría decir esto está bien o esto está mal, porque depende del contexto donde se vea y cómo se haga. Siempre estas medidas son medidas de discriminación positiva. Ojalá algún día cualquier persona pueda estudiar libremente en una escuela sin que a nadie le importe su orientación sexual o su identidad de género. Pero todavía no pasa eso, ¿eh? Claro. Entonces me parece que ahí hay que medirlo. Nosotros tuvimos una experiencia, pero fue en otro tiempo, con otro gobierno, cuando también se garantizaban todos los derechos anexos, la identidad, la ley, digamos, en otro tiempo. Hoy por hoy es como complejo. Yo no sé cómo lo van a llevar a cabo. Digo, nosotros tuvimos una experiencia exitosa donde compañeras travestis trans terminaron su secundario, ingresaron a la universidad, ingresaron a laburar por el cupo laboral que después Milei ni bien llegó las echó, ¿no? Pero digo, este es como el recorrido que hemos hecho. Por eso digo, es un día, y a ver, el Día del Orgullo se celebra en todo el mundo, en Mendoza la marcha se hace más tirando a diciembre, y en Buenos Aires también, pero en los países donde hoy es verano se celebra y se hacen las marchas del orgullo, digamos, en esta fecha. Es un día Claro, de reflexión eso es para lo que mí. Reflexión en esto. nos decía Giselle Molina, que hace una columna de ESI en la radio, y nos hablaba de esto, de la cuestión de invierno y verano. Claro, nosotros lo hacemos más en verano. Ahora, es un día de reflexión por esto. Día del Orgullo, sí. Ahora, ¿qué implica? ¿Dónde va nuestra bandera? ¿Dónde debería ir? ¿Qué hacen los discursos que nos nombran? ¿Qué ocultan? ¿Qué tapan? ¿Cómo se lavan la cara? Digamos, todas estas cuestiones son para reflexionarlas en este día. Y para dejar vuelvo, digo, quiero cerrar con el mensaje que daba al comienzo. Tuvimos la oportunidad de ver en Mendoza cómo toda la sociedad se levantó en apoyo a la comunidad LGBT en febrero. Eso es lo positivo. Y la reflexión es esto. Lo LGBT no solo debe ser simbólico, debe convertirse en redistribución social, en lo material. Nosotros, como maricas, como tortas, como trabas, como putos, tenemos que defender el trabajo de la gente, la salud, la educación de toda la comunidad y de nosotros que somos parte de esa comunidad, ¿no? Suponete, Marito, que si vos pudieras con la varita mágica tocar la sociedad mendocina y hacerla la mejor sociedad para convivir con aceptación, con buenas relaciones, con armonía. ¿Qué crees que nos está faltando con respecto a esto de aceptar los colectivos y las personas trans, las personas gay y todo eso? Me parece que, a ver, yo creo que estos gobiernos y estos proyectos de derecha siempre están buscando enemigos, ¿no? Y siempre están buscando dentro de los colectivos los enemigos públicos. En los 70 sabemos perfectamente cómo buscaron el enemigo interno, ¿no? Y cómo después fueron, primero los inmigrantes, después la diversidad, después las feministas, después ahora. Y siempre tratándonos a nosotros como colectivos que ponen en riesgo a la sociedad y como colectivos marginales o pequeños. Ahora, acá la única minoría es la oligarquía terrateniente, como decía mi Evita. Acá la única minoría Claro, son sí. ellos. A ver, nosotros no somos ninguna minoría, somos parte de ese pueblo. Con la varita mágica, ¿qué haría? que entendiéramos, que toda la sociedad mendocina y argentina comprendiera eso. Porque finalmente ellos vencen cuando nos hacen pelearnos a nosotros, a pobres contra pobres, a laburante contra laburante. Esa es. Cuando nosotros entendamos que la lucha debe ser por estas dos cosas, por respeto cultural y redistribución social, habremos dado un paso inmenso en la búsqueda de una sociedad igualitaria, ¿no? Bueno, Marito, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por participar en el programa. Ha sido un gusto y no queríamos pasar este día sin tener una opinión tan importante como la tuya. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Dale, que la pases muy bien.